Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Sí. Muy buenas noches. Acá estamos en el aire de La Gráfica, recuperando el aire. Y recuperamos el aire porque estamos en un nuevo año. Bienvenido 2018. Un año de sangre. Por el 18 lo digo, ¿no? ¿Y qué más que para empezar el año con el 69? ¿Qué le parece, Marcelo? Espectacular, Dani. Exactamente, estamos hablando del 69 de ¿Para dónde correr? Muy bueno. ¿Cómo anda, Marce? ¿Cómo empezó el año, Dani? ¿Y tirando cohetes? No. ¿No? ¿Por qué? No, porque le hace mal a los perros. ¿Cree que se le había mojado la pólvora? Y se me mojó la pólvora, pero la puse a secar y ya andó. Anduvo. ¿Anduvo? Andó. Ah, anduvo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Cristian? Alejandro Ateca. Alejandro. Bueno, está bueno el nombre de Alejandro. ¿Te gusta? Mi hijo se llama Julián Alejandro. Yo me llamo Martín, Cristian Martín. Ah, como carajean. Sí, muy bien, ando muy bien. Sí, ¿cómo empezó el año? De 10, arrancando el año con todo. Qué suerte que no dijo de 10 Marcelo, porque si no ya sabía el chiste. Sí. De 10 no pegó una. Claro. ¿Cómo anda? Yo feliz, porque no le dije nada, porque estuvimos afuera viajando. Después vamos a contar un poco de esto. Sí. Somos campeones otra vez. No, Mojia. No quiso festejar con nosotros. Se nos fue Holland también, pero bueno, ¿qué va a hacer? No podemos todo. Y de acá, las dos señoritas. La señorita Denise y Malena. ¿Cómo le va, Denise? Feliz año, Dani. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy contenta por el triunfo, por el campeonato y por seguimos, este año. Seguimos festejándolo. Eso es lo que somos nosotros. Seguimos a seguir festejando, sin duda, Dani. Claro. Además, en el 2001 salió campeón Racing y se pudrió todo. Y ahora, ojo que sale Independiente, ¿eh? Hola, muy buenas noches, oyente. Feliz año, feliz 2018. Qué lindo empezar el año, ¿eh? Sí. Qué lindo. Uno empieza con un montón de proyectos. De ilusiones. Sí. Yo no estoy ilusionado. La verdad que creo que no va a cambiar mucho. Por más que sea un año nuevo. No sé, ¿usted sí? Hay que estar preparado para lo nuevo. Nunca sabe uno qué va a acontecer. Pero no es nuevo. Yo ya esto lo viví. Usted porque es chica. Pero yo soy un señor muy grande y esto ya lo vi, no es nuevo. Pero bueno, siempre hay emergentes en la vida. Emergentes. No, claro, lo que emergentes, lo que no está esperado y surge, lo inesperado, digamos. Yo vi una película que se llamaba Insurgentes. Qué linda película. Mirá. El otro día pensaba, ¿cómo los norteamericanos nos enseñan a ser rebeldes? Y por otro lado, cuando somos rebeldes, nos dan palo. Porque, por ejemplo, las series, ¿qué hacen? Nos muestran cómo juntarnos en contra del poder tiránico. Las películas, o sea, también nos enseñan que hay un Rambo que puede matar a todo el mundo y a él no le pasa nada y sabemos que no es verdad. A mí lo que me llama la atención de las series norteamericanas es siempre los papeles que le dan a los latinos. Vio que son los peores, son los que son los más bajos, digamos. Nunca tienen cargos importantes los latinos en las películas. Los latinos son para barrer, limpiar los baños, Narcos, claro, porque ¿qué hace un latino? Los delincuentes. Claro. Pero bueno, acá tengo dos latinos sentados al lado mío que le van a dedicar el programa a alguien. Este programa 2018, un programa de... Miércoles. Bien, cómo están aceitados, cómo están aceitados. Unos días sin venir, mucho sol en la playa, ¿no? Cuenten, ¿cómo fue? Cuénteme. Muy lindo, muy lindo. Aguas Verdes, la verdad que grandioso. Un saludo al camping Aguas Verdes. Si usted quiere ir a un camping... Un saludo a Guillermo. A Guillermo, el dueño del camping. Usted quiere un camping de puta madre, no se pierda Camping Aguas Verdes. Impresionante, Guille, cómo nos atiende, nos trata bien, nos cuida, nos presta... Nos arregla la canilla. En dos segundos. La canilla que rompiste. ¿Qué pasó con la canilla? Me la contó, canilla de Kevin. Guillermo, que le rompieron la canilla del camping. No entraba la olla dentro de la pileta y Kevin la quiso meter a la fuerza y quebró la canilla. No es que la rompió la canilla. Kevin es uno de nuestros compañeros también. Claro, ¿no? La quebró al medio, uno de nuestros productores. Así que bueno, 12 de la noche cambiando la canilla, inundando un camping. Impresionante. Muy lindo el clima, estuvo linda la playa. Sí, sí, se disfrutó al máximo. Sí, sí. Lástima esa ruta que está toda rota y que la van a arreglar justo en el momento que está la gente de vacaciones y que aumentó el 100% los peajes, ¿no? Claro. Complicado, viejo, complicado. Bien, Marce, ¿cómo la pasó usted? La pasé muy bien, muy lindo el camping. Muy buena compañía también. ¿Sí? Buenos compañeros, sí. ¿Durmió bien? Durmí. Dormí bien. ¿Cómo durmieron? Acurrucado durmió, ¿no? ¿Cómo durmió? Sí, porque me llovía justo en la parte de... ¿Estaba pinchada la carpa? No, pinchada no. Estaba con los... El sobretecho pegado. Claro. ¿No? Cuando te cae el famoso despegar el sobretecho que claro. Llueve. Y hacé la canaleta. No, qué sé yo. A mí se me voló una vez el techo de la carpa, a las 4 de la mañana, en un camping del sur. Casi claro, me muero. Y nadie quería salir a buscar el techo. Tuve que salir a buscarlo yo el techo. Qué feo. ¿Dónde está la caballerosidad, viejo? No, nadie se dio cuenta que se había volado el techo. El ruido que debe hacer, ¿no? ¿A quién le quiere dedicar el programa, Marce? Y a todos los profesionales que estuvieron con nosotros cuidándonos. En el campamento 2017. ¿Sabes que le pusimos nombre al campamento, no? A pesar de todo. No. ¿Cómo era? Así sí era. Sí. A pesar de todo era. Pese a todo. Bueno, pese a todo. A pesar de todo me pareció. A pesar de todo. Bueno, campamento, a pesar de todo, pese a todo. Se cumplió en el 2017. Muy buen campamento. Vamos a contar un poco. El hospital al cual nosotros representamos y que hacemos el programa, hace 17 años que viene haciendo un campamento. ¿Sí? A fin de año organizamos un campamento que no es una salida, sino que es parte del tratamiento. Y ahí está. Nuevamente en 2017 hicimos un campamento. A pesar de todo. A pesar de todo. Cristian, ¿a quién le quiere dedicar el programa? No fue magia. Lo dijo él el otro día. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué? ¿El quién? No fue magia, dije. Sí, por eso, pero ¿saben quién dijo eso? Esa es la frase de la jefa. Sí. Y hubo uno que lo quiso repetir el otro día. No. Oh. Sí. Lo leí por ahí, no estoy seguro. Otra frase es, no vienen por mí, vienen por ustedes. Claro. Ah. Bien. Esa me la acuerdo. Sí, dígame. Bueno, yo se lo quiero dedicar a todos ustedes, a vos, Dani, a Denise, a Malena, a Marcelo, a Nico, que está del otro lado. A mí no me llevaron, quiero decirlo. El año que viene. Quiero decir, ¿no? ¿Iba a ir si la invitaban? Yo, si me invitaban, iba a ir. A Tomás, que nos fuimos trotando desde Aguas Verdes hasta La Lucina. Buenísimo. Y a todos, ¿dónde? a Mario también. Una más a Mario. Bien. De boca. A Franco, a Lugmila. Bien. A todos ellos. Male, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Le voy a dedicar el programa al pueblo argentino. Salud. Para que tenga un buen año. Bien. ¿Denise? Yo también. A todo el pueblo argentino que está despertando, en su despertar. Así es. Hoy podría caber el tema de... ¿El despertar del verano? No. El despertar de la primavera. El tema de... ¿Cómo se llama? De callejeros. Que no se quede mi pueblo dormido. Bien. Bienvenidos al 69 de... ¿Para dónde corres? ¿Qué es el 69? Los vicios, dice acá. Yo tengo entendido que es otra cosa, pero acá dice los vicios. Mira. Todos tenemos algún vicio, ¿no? ¿Quiere que hablemos del tema? Cuando te dicen, vamos con el 69 y sí, a prender el pucho, claro. ¿No? ¿Significa eso? ¿Vamos con el 69? ¿Vamos con el 69? No sé, porque hay un colectivo 69, ¿no? El 69, sí. ¿Es uno blanco o no? Es el 68. Se me confunde. 59. Se me confunde con el 59, que va por las eras. No hay colectivo 69, nos avisa Nico Mogia. O sea que si te dicen vamos con el 69, es mentira. No es un colectivo. Pero podría ser colectivamente también, ¿no? Qué sé yo, uno nunca sabe. O que te digan haceme la 69. Claro, que claro. También es un quilombo. Claro. Pero siempre los vicios no son siempre malos, o sí, a veces pueden ser son buenos. Vicios. Pero los vicios están. Como Charlie. ¿Denotan algo malo? No. Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Los vicios son todos buenos o son todos Charlie malos? Charlie es bueno. ¿Cuál? Charlie, yo soy un vicio más. Claro, pero lo que yo pregunto es, si los vicios, por lo que implica el vicio, no sé, acá si tenemos una vista de lo eclesiástico, por ejemplo, ¿sabe algo usted? Ah, vos decís de la pata, digo, religiosa. Claro, de los por ejemplo, para eso me parece que es algo malo el pecado. Sí, yo creo que en general debe ser, no sé, el significado en la Real Academia, pero creo que vicio tiene que ver con algo que uno no puede dejar, con algún exceso, con... Claro, con algo que no puede dominar. Claro, sería un pecado, digamos. Claro, ¿no está dentro de los siete pecados capitales el vicio? No como vicio, como que algo más específico. La gula sería el vicio de la comida. Claro, por ejemplo. Cualquier otra cosa. Yo quiero decir que hoy no quiero... Estoy viendo algún vicio como bueno y me estoy enterando que no, que los vicios son todos malos. Pero bueno, si volvamos al, qué sé yo, al 69. Capaz que es un vicio, pero no está malo. A veces no está malo. Pensaba, ¿no? También hay unos confites, caramelitos, que se llama vicio de Buenafide. ¡Uy, qué rico! Hoy me mandé un par de chicos ya, pero está bueno, ¿no? Vicio se le dice también como a, no sé, a las muletillas, ¿no? Que uno tiene o a... ¿Vicio? Como, no sé, a gestos que uno repite sin querer. Se le dice como que de un vicio. Sí, está viciado, ¿no? la justicia... Acá lo encontré para el diccionario. Sí. Hábito de hacer mal algo o de hacer una cosa perjudicial o que se considera reprobable desde el punto de vista moral. Bien, o sea, este es un programa reprobable... Por ejemplo, mentir. O el vicio de, no sé, de hablar alto, de tomar o de... Miren, ¿cómo es el libertinaje, vicio de mentir, ¿eh? Entrega desenfrenada a los placeres sexuales. ¡Epa! ¡Epa! ¿El vicio tiene relación con la adicción también? Sí, seguramente. Podría ser. Sí. Vos sos un vicioso, te dicen, ¿viste? Cuando tomás todo el día Coca-Cola. ¿Nunca les conté cuando tuve mi adicción a Coca-Cola? A otro chico más le mandé. Sí, tuve que dejar. Me agarró como... era pendejo, tenía 16 años. Tuve que ir al médico, me tuvieron que hacer una endoscopía. Es muy adictiva la Coca-Cola. Sí, y me hizo mierda el esófago. Sí. El gas y... vivía con acidez, pero así un dolor que... me moría. Complicado. A veces se usa Coca-Cola para arreglar algunas cuestiones mecánicas. Para tornillos. Tornillos. Sí. Corró el óxido, así que sí. Imagínate cómo me corro yo el estómago, no sé cómo. Pero bueno. Mi hermano le ponía ketchup a todo cuando era pibe y no pudo volver a comer ketchup. Le hizo un desastre en el estómago. ¿Viste cuando te envicias con algo? Los vicios no son buenos, señores. Si usted tiene un vicio, llámenos por teléfono, cuéntenos cuál es y déjelo. Vos tenés un vicio, Dani. Muchos. Mentir también es un vicio. Sí, hay gente que miente por así como enfermamente, compulsivamente, que inventa cosas, pero hay gente cuando ya mienten de una manera que vos sabés que te están mintiendo, decís, no me mientas, no, es verdad, se lo creen ellos mismos. Claro. No, pensá en mis vicios. ¿Ustedes tienen vicios? Y sí, creo que todos tenemos algún vicio. ¿Usted, Marcelo? Después le cuento. Nadie quiere hablar acá de yo los vicios. Yo también no quiero hablar. Yo creo que acabo de descubrir un vicio, andar en bicicleta. Boquita. No puedo dejar. porque llueve y lo agarro igual, es como que ya es una sería cosa un vicio como... bueno ese. Y no sé. Quizás encontremos sí, es un vicio bueno. Sano, es un sí, vicio sano. Sí, salvo que se ponga en peligro y sea riesgoso, ahí me parece que deja de ser saludable para pasar a ser algo... Pasa que siempre es riesgoso andar en bici porque no depende de uno lo que te pueda llegar a pasar. Claro. Pasa yo que, yo si pensaba llueve. Lo que él decía de las adicciones, ¿no? Por ejemplo, ¿ves que hay gente que es adicta al deporte? Al sí. Ejercicio físico. Yo vivo cerca de unas plazas muy grandes, que son tres plazas, una pegada a la otra. Y a veces cuando voy a llevar a mis hijos a la escuela, a las 7 menos cuarto, 6 y media de la mañana, hay una chica, jovencita, corriendo. Llueve, viento, invierno. Siempre está vestida igual, que bastante desabrigada, digo, para correr. Y se pasa corriendo. Y capaz que vuelvo a pasar como a las 8 de la mañana y la mina sigue corriendo. Digo... Eso también es un vicio, claro. Sí, digo, puede ser. Que no pueden parar de correr o no pueden parar de hacer ejercicios. Hay un vicio generalizado que tiene que ver con el celular. Mirar el celular, a ver si tengo un mensaje, a ver si le pasó algo, a ver si el Facebook... Es como un vicio. No me contestó, todavía no me contestó. Pero aunque sea Dios, por no pasa por eso, eso solo. Pero vio que el otro día hablábamos de los relojes, que la gente casi está perdiendo la costumbre de usar relojes. Y mira todo el tiempo en el celular. Sí, y a mí me pasa que cuando hoy estuve en el banco mucho tiempo y necesitaba saber la hora para no llegar tarde a un lugar, y viste, no te dejan usar el celular ni para mirar la hora en el banco. No. Y te enviciás con eso también. Sí, yo no miro tan poco el celular que sí. No puedo estar... Sabemos de eso, sabemos de eso. Pero bueno, qué sé yo. ¿Tiene ganas de escuchar un temita musical antes de pasar a otro tema de vicio? Sí. ¿Chau Mohicano? Me parece muy bien. Lo eligió usted, ¿no? Lo elegimos entre Marcelo, acá los dos. ¿Entre Marcelo y usted? Sí, lo debatimos y... Y salió. Y salió. A pedido de nuestra producción, vamos a escuchar Chau Mohicano, Indio Solari. Y ahí volvimos con Chau Moicano. Y hablando de vicios, para mí el indio es un vicio. Yo puedo escuchar horas el indio y no me canso. Fumar es un vicio. Sí, ¿no, Cristian? ¿Qué sí. opina usted? Fumar es un vicio, puede causar adicción. Todos sabemos que fumar es un factor de riesgo importante y causante de serias enfermedades. Además, los cigarrillos están cada vez más caros. Pero a pesar de esto, 7 de cada 10 fumadores tienen la intención de dejar este hábito y no pueden. Yo tengo las estadísticas que demuestran el bienestar en tu organismo ni bien dejas de fumar. En 8 horas, eliminás exceso de monóxido de carbono. En 5 días, casi toda la nicotina salió de tu cuerpo. En una semana empieza a mejorar tu sentido del gusto y del olfato. En 3 meses empieza a mejorar el sentido del gusto y del olfato también. En 12 meses tu riesgo a enfermedades cardíacas se ha reducido a la mitad. En un año, un fumador de un atado al día se ahorra aproximadamente 8.000 pesos. Y en 5 años tu riesgo de padecer un infarto se ha reducido drásticamente. Mira, ahora que me llamó la atención esto que leíste, ¿no? Como de 7 de cada 10 quieren dejar de fumar. Sí. Digo, y si quieren pero no pueden, me parece que ahí está como el problema, ¿no? Digo, ahí claro. es donde se vuelve problemático para uno, porque a veces uno tiene ganas de dejar, sabe que le hace mal, pero no deja de ser una sustancia que es tóxica y que produce ciertos efectos en el organismo y cierta dependencia, y es ahí donde me parece que uno tiene que recurrir quizás a buscar ayuda a algún centro asistencial o algún profesional para ver cómo hace para poder dejar esto que sabe que le hace mal, pero que no puede dejarlo, porque muchas veces queremos dejar algo que nos hace mal. El tema es cómo, porque a veces solo no podemos. Hay algunos tabacos que son más tóxicos que otros, pero o sea, hay tabacos que tienen más de 7.000 sustancias tóxicas cuando sí. lo ingerís. Los que fumo yo son mataguacho. ¿Por? Porque te mata de una, sí. Sí, yo creo que los cigarrillos cuanto más baratos son, peor son. Pero la verdad es que no sé, yo creo que todo es malo. Es muy difícil dejar de fumar, está haciendo lo que usted decía y es muy difícil. Es muy difícil. Es una sustancia que es legal, pero que sin embargo produce, está dentro de las principales causas de muerte. Sí, es muy difícil dejar de fumar y hay que hacer un intento y tener muchas ganas de dejar de fumar para poder lograrlo, porque la verdad que es complicado. Sí, tenés que tener mucha fuerza de voluntad. Sí. Pero tenés que ser pensionado, no tenés plata para comprar los cigarrillos. A veces no claro. sé si alcanza solo con la fuerza de voluntad. También hay tratamientos que se hacen para dejar de fumar, sí, que van sí, acompañados sí. por especialistas y por ciertas indicaciones que hacen los médicos. A veces se usan distintos, no sé, medicamentos, o también hay parches, no sé. No. Sí, hay muchas cosas, pero la fuerza de voluntad es lo más importante. Señores, ¿quieren que vendamos algo? ¿Que les anunciemos algo? Compro. Primera media hora de Para Dónde Corre 69. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza Dejala Toda la Noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna, Dejala Toda la Noche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, volvimos a 69 de ¿Para dónde corres? A... ¿Qué le pasa, Marcelo? ¿Por qué se mira y se toca los pies? Es que tengo hongos, me parece. No son hongos. ¿Qué son? No sé qué son, pero no son hongos. Ah, es la forma de mi pie, por eso. Ah, a ver, cuénteme, ¿cómo sería eso, Cristian? Bueno, forma de los pies, que revelan secretos sobre tu personalidad. Estamos acostumbrados a todo tipo de predicciones y a las personas que pueden predecir nuestro futuro al leer las líneas de nuestras manos o por lo largo de nuestros dedos. Pero, ¿nunca has escuchado sobre los secretos que están escondidos en tus pies? Como muchas partes de nuestro cuerpo, los pies tienen su propia forma distinta que los difiera del resto de las personas. Algunas veces podrían verse parecidos, pero en realidad no existen dos personas que sean totalmente iguales. Incluso gemelos tienen sus diferencias. Esto quiere decir que la forma de nuestros pies pueden revelar algunas características de nuestra personalidad. ¿Esto es cierto? Sí, bien. Seguramente. ¿Sí? No, digo, seguro, se lo dice en la nota de la revista. Bien. Yo le creo. Le creemos, ¿no? Sí. Solo puede ver tu propia forma de pie y descubrirlo por ti mismo. Yo, perdone, ¿usted se puede ver la planta de los pies? La planta de los pies? Sí. Y un poco. Ahora con la panza, antes me la veía, me lo podía ver mejor. Y ahora más complicado, ¿no? Ahora medio complicado. Pero estoy en eso, estoy queriendo bajar la panza. Ah, yo me voy a comprar un espejo para verlo. Sí. Porque. La hacía fácil. Claro. ¿Para qué bajar la panza con lo difícil que es? Es más difícil que dejar de fumar. Bueno, y cuénteme. Bueno, está el pie egipcio. ¿El pie egipcio? El pie egipcio, sí. Si tienes este tipo de pie, significa que todos tus dedos forman una línea perfecta al estar juntos. Y todos los dedos, empezando por el más grande, es más chico que el anterior. Claro. ¿Es discriminatorio decirle el dedo gordo, por ejemplo? Y hace bullying los otros dedos con el dedo gordo, porque lo tratan de gordo. Claro, qué quilombo las uñas encarnadas, hablando de eso. En el pie egipcio, ¿podés tener uña encarnada? Y la verdad no sé, creo que no. No. La gente con tales pies son propensos a los cambios de estado de ánimo. Voy a mirar mis pies. Mírese, a ver, ¿qué pie tiene Estamos usted? Todos mirando los pies. ¡Se viene el olor a pata! Son personas que le gustan estar solas y pueden ser muy misteriosos. ¡Epa! No les agrada revelar nada sobre ellos. Después está el pie romano. El pie romano... El calloso. El romano. Claro, porque ves que en Roma se llamaban Cayo César, claro. Cayo Julio. Claro, puede ser por eso. Cuando volvés de la playa, viste, de la sal y la arena. Claro. Sí. ¿Cómo se te seca la planta de los pies en la arena? Hay que llevar crema. Sí, yo me pongo crema todo el día. Sí, perdónenme. No, estamos... El romano. Está bien, está bien. Estamos dispersos, discúlpenos. No, está muy bien. Sí. El pie romano, bueno, este es el tipo más común de forma de pie, el cual tiene a los tres primeros dedos formando una línea recta. La gente que tiene tal tipo de pie normalmente son amistosos y muy sociables. Como yo. Claro. Entonces tenés el pie romano, ¿eh? Tengo pie romano. En la antigüedad quería era la tener a Gerardo Romano y me salió el pie romano. En la antigüedad era la forma de pie más común entre las figuras públicas, los cuales excluían el carisma. Por consiguiente, apareció el nombre de pie romano. Después está, por último, el pie campesino. Los quiero ni pensar lo que será ese pie, ¿eh? Porque sería como los latinos que hablábamos antes, lo peor. El pie campesino. Los narcos deben tener este pie campesino, los negros. Yo seguro, porque los otros dos no los tengo, así que... ¿Vos no tenés pie egipcio? No, no, tengo, porque tengo el dedo índice del pie más alto. Perdón, perdón, ¿hay índice en el pie también? Claro, o sea, el que vendría a ser el índice. No, el índice, o sea, el de al lado del dedo gordo. El índice es para señalar. Claro. Bueno, el mío señala, el mío señala, te juro que señala porque es más largo que el dedo gordo. No sé, es algo que... El otro, complicado. Sí, es herencia igual. Claro, usted sabe que yo tengo el dedo ese también que se sube arriba al gordo. Ah, mira, ¿viste? Es herencia. Claro, claro. Y mi abuela lo tenía. Y mi te rompe los botines. ¿Sabes cómo te queda la uña? Sí. Dedo martillo, ¿no? Claro, dedo martillo se llama. Ah, porque la mamá de Marcelo, vamos a hacer un chivo más. Quiere una pedicura como la gente, llamé a Mari, la mamá de Marcelo. Igual, el pie campesino es una de las formas más raras de pie. Con todos los dedos contando con el mismo largo. Es complejo el campo. Sí. Horizontal. Un pie como ese parece muy angular, pero constante. La gente con tales pies son prácticas razonables y muy calmadas. Se puede confiar en ellos y fácilmente se les puede contar nuestros problemas serios. Cuéntame su problema serio, Cristian, lo escucho. Yo tengo tenés todos los dos pies, tenés el pie. Soy re el buchón. Pie romano y el pie campesino. Soy re buchón, pero tengo ese. De un lado tengo el pie romano y del otro el pie campesino. Sí, es así. ¿Usted qué pie tiene, Denise? Ya te digo, ya tengo un pie. Pero de, un pie ahora, que, con bullying, que le han hecho bullying mis hermanos. Siempre. Sí, yo tengo como uno que se esconde abajo de otro, uno de los dedos más chiquitos. Y siempre me hicieron bullying mis hermanos. ¿Sabe que a mí? Por eso. ¿Sabe que yo nunca usaba sandalias porque no me gustan mis pies? Ahora míralo. No, hay que revelarse, Dani. Sí, no, ahora me estoy revelando un poco más. Pero yo iba a zapatillas a la ¿en playa. ¿En serio? Sí. Pero te habían hecho bullying. No, yo solo me lo hago. Lo que pasa es que los pies, perdón, pero requieren un cuidado. No es que se cuidan solos. No, por eso. O sea, uno tiene que cuidar los pies. Yo ahora empecé a cuidármelo. Yo le voy a contar una cosa. Es que yo siempre cuento que viví en el campo. Y me metí a la laguna y en la laguna hay palometas que te comen. La palometa es una piñaña un poco más grande. Que te come los pedazos de dedo. ¡No! Entonces me metía con zapatillas al agua. En la pileta, en la laguna, ¿sí? También hay víboras en el fondo. Entonces, uno tiene que cuidarse. Entonces, siempre me metí con zapatillas. Hay anguilas. No teníamos para... En el campo no había. Teníamos pie de campesino, pero no pata de rana. Usted, Marce... Se chupaba la anguila. Claro, el 69 de la anguila. Cuénteme una cosa, ¿qué tipo de pie tienen? Tengo pie romano. Bien. ¿Usted, Malen? Egipcio. Bien, y usted, Cristian, al final, que no me dijo... Yo no tengo ninguno de los tres, los míos son muy deformes. Podríamos, claro, nosotros yo podríamos soy, hacer el, un sí, pie. Sí, tres claro. Somos de los pies deformes. Claro, el pie, Nico Moggio, ¿qué tipo de pie tendría usted? ¿Romano? De pie, Hobbit. De Hobbit, bien. Tipo así Frodo, que, el pie de Frodo. Claro, así que, bien, qué complicado. Calza qué complicado. 50 y... Claro. Mide unos 68. ¿Vio lo que pasó en España? No, ¿qué pasó? Hicieron un concurso a ver quién aguanta más tiempo bajo tierra con un ataúd. No. Y el que gana, podés estar hasta 4 horas metido. El que gana vive. Abajo, bajo de la tierra. Ah, o sea, que te meten te en un entierran. Ataúd. Te entierran. Y hasta 4 horas a ver quién hasta resiste. Y te pagan 400 euros, 10, 100 pesos por euro. Por hora. Por hora. Sí. ¿Y qué pasa si no aguanta? ¿Tenés un teléfono? Nada, sí, podés salir. No, podés salir, es un concurso. Eso es como lo que hacía tu Sam, que te metía en la menos. Caja de las bolitas. Te decía, duro, usted puede. Se murió tu Sam. Se acabó muriendo. Quedó el hijo. Ahora es tu Sancito. Pasan cosas raras porque vio las herencias. Igual que Superman, Supermancito. Las pesadas herencias. Las pesadas herencias, vio que complicado, porque uno dice, ¿de qué trabajaba tu papá? Carnicero. Yo voy a ser carnicero. ¿Qué trabajaba tu papá? No sé, era tu san. Y vos, tu sancito. Claro, porque ¿qué decía en el laburo, en la escuela? ¿De qué trabaja tu papá? Robaba en el Estado. ¿Qué quiero ser, presidente? Claro. Escúchame, ponele. Vamos a suponer. ¿Cómo la remo? Al Estado. Claro. Vivía del Estado. Casi autopista, bueno, dale, vení. Complicado. Sí. Las herencias, Dani, las herencias. Sí, me quedé con las herencias. Por ejemplo, los mediáticos, los hijos de los mediáticos. ¿De qué? La Cipolitaquis, que es una mediática. La hija, cuando tengo una hija o un hijo, ¿de qué va a decir? ¿De qué trabaja mi mamá? De celebrity. Ah, el celebrity, ah, hijo, de ¿no? Celebrity. Claro, de bueno. Fantino, por ejemplo. El hijo va a nacer con un trastorno distorsionado de la realidad. Por supuesto, pero se lo explica la tía, ¿viste? Pará. ¿Me estás diciendo que va a tener un hijo? Ay, sí, es verdad, no sé, qué sé yo. Capaz que en algún momento tiene uno. ¿No tiene hijo Fantino? No, creo que no. Ah, sí, tiene uno. Tiene uno que reconoció después de muchos años. Es de él, pero lo reconoció como a los 17 años. Pero, Dios, si millones de personas están protestando por algo y vos pensás que es a favor de algo, claro. No, porque dieron el discurso mediático, dijo que esos cacerolazos que hubo en las semanas anteriores fue a favor. Claro. Que eran en contra de la violencia. Pero nunca escucharon lo que cantaban la gente, no. Nunca escucharon a la gente lo que decía. Si estás escuchando, Fantino, te cuento para que le expliques a tu tía y a tu hijo. La gente decía, el pueblo unido jamás será vencido y unidad de los trabajadores... Al que no le gusta, se jode. Y ¿sí? pedía que no le baje la pensión, la jubilación. Es todo lo que pasó, ¿vio? ¿No? Las asignaciones. Pero, bueno, qué lindo es estar con la gente en la calle. Qué lindo. Me encanta, a mí me encanta escuchar cómo piensa la gente en la calle. Me da como aire fresco. El otro día fui a la feria. Y empecé a hacer campaña proselitismo, no sé cómo decirlo. Concientizando a la gente que ahora lo que le va a pasar y la gente se queda pensando como que no te cree todavía, ¿no? Yo creo que hay mucha gente desinformada. En cuanto hablas un poquito, te repreguntan, ¿no? Pero claro. ¿Qué está pasando? Como que se está interesando. Creo que quizás, por eso digo el despertar, quizás está bueno. Fue así muy, muy rápido, ¿no? Lo cuento. ¿Cuánto está el tomate tanto? Qué caro que está, sí. Y agradezca que todavía cobró la vieja jubilación. Cuando empieza a cobrar la nueva... No, me dijo un chiste, me dice, yo cobro 50 lucas, a mí no me la van a bajar. Le digo, qué suerte que tiene. Le digo, a mi mamá no cobra 7 lucas, sí se la bajaron. Y como que se le fue el chiste, viste, como que lo descolocás. Y dijo, sí, entre los dos nos juntamos 15, me dijo la señora, entre ella y el marido que estaban comprando en la feria. Y le digo, bueno, esto es lo que pasó. Pero dice, ¿pero será así? Y sí, señora. No se la van a bajar, pero tampoco se la van a subir. Claro, nunca más. Porque a lo mejor la persona esa que ganaba esa jubilación estaba acostumbrada a un cierto nivel de vida. Claro. Y que nosotros, los trabajadores, a todos nos pasa, ¿no? Complicado, la verdad que complicado. Señores, les traje un temita también. Se lo vamos a dedicar a Carla, que no pudo venir. Carla, te extrañamos, volvé. Volvé, Carla. Que le gusta a Vos Dei, se llama Libros Sapienciales y sabemos, como ya habíamos dicho en otro momento, que Vos Dei estaba compuesto por Ricardo Soule, Willy Quiroga en bajo y el señor Basualdo, Rubén Basualdo en batería, que se lo llevó el señor para que arme la mejor banda del mundo junto con el Flaco y tantos otros. Para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás,

¿Qué tema? ¿Qué tema? Qué bueno, puta Dani. Madre, me erizó la piel, Dani. Fue largo, tema. Yo sé que fue largo, pero excelente, ¿cómo lo disfrutamos? Excelente. ¿Cómo viajamos en el tiempo, Dani? Exactamente. Encima cantando acá con Denis y... ¿Por qué no trajimos la guitarra? Una guitarra. Una guitarra. Qué bárbaro, qué bárbaro. Muy lindo, la verdad que un tema sensible, te pone bien. Y me pensé, ¿qué buscamos del otro? Así de profundo te pegó, sí, el tema. Me pegó mal, me pegó mal, profundo, profundo, como. ¿Viste? Como barril que sin tengo fondo. Amor y que puedo ser, dice. Sí. Claro, qué lindo. ¿No? Como... Cuando ayer pensábamos con Cristian la producción, claro, del programa, yo le decía esto: ¿qué buscamos del otro? Yo creo que siempre buscamos amor y aceptación, ¿no? Totalmente, sí, pero esto que puedo ser, yo le digo como, es lo distinto de odiar, ¿no? Que te comprime, ¿no? Como que te hace apretar los dientes, te hace dar bronca. El odio te hace doler la panza. Y sí, el amor, que te hace mal. El amor te da cosquillas en la panza, relajación. Oh, y te deja ser, te deja libre, como, está bueno. Yo creo que me hace acordar a la gente esta que se junta y pone ahí, no sé si lo hace con odio, lo hace con algo de esperanza, es como una mezcla. Sí, como que quiere disfrutar de eso, ¿no? Male, ¿para vos qué esperás de la gente? O sea, de la gente no, del otro. Del otro. Yo creo que es bueno que uno se pueda reunir y compartir algo bueno con el otro, que le haga sentir bien. Me parece que eso es importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cris. A mí me gusta realmente que me demuestre tal cual son la otra persona, o sea, sí, la forma de ser, que como es uno, que me la demuestre, o sea, que no caretee, que no caretee, claro, eso. ¿Y qué esperas eso del otro? Sí, espero amor, igual, amor, cariño. Sí. Va todo de la mano. Sí. ¿Y usted qué decía, señor Agüero? A mí no me gustan los caretas. Y me gusta la gente que da de frente. Que dice las cosas como las dice, pero con bien. ¿Y qué espera del otro? ¿Qué espero del otro? Espero que sea feliz y que deje ser feliz a la otra persona también. Está bueno ser feliz y dejar ser feliz. Porque hay gente que como que se enseña y que no quiere dejar ser feliz al otro, ¿no? Y sí, hay amores a veces posesivos, hay... Hablábamos de los vicios cuando empezó el programa y pensaba que a veces también estar con otra persona es un vicio. Hay personas adictas a personas que no pueden estar solas, que necesitan siempre estar con un otro... Que lo acompañe, que no lo deje solo. Hay cosas que son feas hacer solos, ¿no? Ir al cine solo es horrible. ¿Con quién comentar? Nunca hice así una salida al cine sola. No, yo tampoco. Yo tampoco. La otra vez hablábamos acá de que nunca fuimos a comer solos. Yo no fui. Yo veía en Puerto Madero, había un techo de basura que si lo corrías pasaba directamente al cine. Y yo lo corría, lo volví a correr y me mandaba las películas. Me conocía todas las películas. ¿Y cómo es ver una película solo? Nada, y al cine solo. Te tranquilizás, está bueno. ¿No te dormís, Marce? No me duermo, veía películas buenas. No sé, es complicado. Ir a comer solo, medio triste, ¿no? Yo he ido a comer pocas veces solo cuando por alguna necesidad, que por ejemplo hambre, y que sería la necesidad más importante, y el estar en el lugar justo, pero si no iría nunca, no saldría a comer solo. Y yo veo que hay gente que le gusta ir a comer solo. Hay un bolichito ahí en San Telmo que iba a comer una señora muy conocida, que era la esposa de un dirigente, ahora no me acuerdo de quién, y todas las noches comía en ese mismo lugar, en la misma mesa, y la señora tomaba una copita de vino, entonces el mozo traía una botella y la tenía marcada con el nombre, y todas las noches... ¿En serio? Sí, sí, y digo, qué loco, qué voluntad, ¿no? En vez de quedarse en la casa, señora grande... Mira, está bueno, ¿no? Poder hacer algo solo, sí, y disfrutarlo. Sí, sí, es importante hacer algo Estar solo con uno mismo. Sí, es como y bancársela, cuando jugás de niño que muchos juegos de niños son con uno solo, jugando solo con los juguetes. O con ese amigo imaginario, ¿no? Amigo imaginario. Que acompaña el juego. Sí, imaginando un otro, ¿no? Está bueno, porque creo que nunca uno está solo. Claro, además que el otro imaginario es la mejor persona del mundo, porque uno la imagina como el mejor, ¿no? Porque es con el que no te peleás, con el que le decís lo que querés, le das órdenes. Y no te contesta, no te come los caramelos. ¿Qué sé yo? Está bueno lo del amigo imaginario. Había un viejo sketch, creo que de Balá o de Marrone, que decía dos vasos de vino. Y dice, señor, pero está solo, uno para mí, uno para mi amigo. Dice, pero no hay nadie, sírvale a mi amigo. Se tomaba el vino y daba la vuelta, se daba el otro y se lo tomaba. Y era mi amigo imaginario. Y se tomaba. Así que, complicado. ¿Cómo venimos hoy? ¿Qué programa? Primer programa del 2018, queremos desearles lo mejor, disfrutar con ustedes. Venimos de anoche, de comer. ¿Cómo comimos? ¿Viste? ¿Cómo uno come? Es un vicio. El comer, maní con chocolate. La garrapiñada. El mantecol. ¿Cómo me gusta? Aguante el mantecol. Qué rico el mantecol. Tengo una teoría. El helado de limón con champán. Tengo una teoría. A mí el mantecol, de que la empresa que lo hacía cerró, se vendió y la compró otro, no es el mismo, claro. No es el mismo, no, es feo. Igual dice Georg Galos, pero es como que la empresa. No es más mantecol, es New Cream. ¿Es qué? New Cream. ¿Quién nos llama más mantecol? No. Me están cagando. Está todavía, yo lo vi. Está los dos. Yo lo vi en los chinos, está todavía el mantecol. Pero no tiene el gusto que tenía antes. Antes vos comías mantecol, yo no sé si tenía menos fuerza las mandíbulas, pero se te pegoteaban los dientes, no podías abrir la boca por un... Salvo que compres el suelto. Se te hacía una pasta, ¿no? ¿El suelto más rico? El que viene por kilo. Claro, que viene con nueces adentro, en un balde. Claro, pero todo, hemos perdido como muchas cosas lindas. El dulce de batata en lata de chapa. Uy, sí. Que la chapa después servía para hacerle el cambio de aceite al auto. Porque ande a los autos. Para hacer un bizcochuelo. O también un bizcochuelo. Porque a los autos le hacías vos el cambio de aceite. No era complicado como ahora que... Tener desarmar medio motor para hacer un cambio de aceite. Pero eso todavía existe, ¿Sí? Cuando vas a comprar las cosas como por mayor, existe. ¿La lata? La lata de tomate, la lata de dulce, la lata, el tarro de dulce de leche de 10 kilos. Ah, miren, no voy mucho a comprar por la mayor. La muzzarella en barra. Muzzarella bacareza, no se llama así. Así que la lata del dulce se puede usar para hacer el bizcochuelo como sí, molde. Sí, sale bárbaro. Mira, no sabía. Sí. Es más, si está media sucia, que tiene todavía un poco del almíbar. Se despega, ¿no? Mejor. No sabes cómo sale ese bizcochuelo. Señores, con este bizcochuelo de programa que hicimos, horneado hasta las pelotas, nos vamos a despedir del primer programa del año y les dejamos este número tan... No sé, risueño. Haga lo que quiera con él. Los dos pescaditos serían, ¿no? Sí. Bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Felicidades. Chau, chau. Feliz 2018. De corres. Si no podés escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá. Cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están. Decir.